Seguimos acá a La Hora Pulenta por Nacional Rock. 7 minutos pasadas las 3 de la tarde, escuchamos La Razón a Voluntad de Fútbol, otra de las bandas que va a estar tocando en el Festipulenta Volumen 20. Así es. En el nuevo Matienzo, la semana que viene. Ya estamos en comunicación con Santiago Segura, responsable de blog La Música es del Aire, uno de los blogs musicales que más se frecuentan en el ambiente del rock argentino, tanto de ahora como del ayer. Uno entra ahí y ve post dedicados a bandas de los 70 como bandas de hoy y gente que conversa y debate en los comentarios. Es uno de los blogs más lindos para leer. Y Santiago, motivado por cierta inconformidad de lo que estaba pasando a través de una encuesta histórica de rock argentino que hizo la Rolling Stone, se tomó manos a la obra, la replicó incorporando mucho más fuentes, tratando de ampliar la toma, como si fuera una encuesta donde se amplían las tomas, ¿no? No sé cómo es la metodología, la terminología, pero que se amplían muchísimo más las fuentes. Llegó hasta un conteo muy lindo, un número que no es redondo, sino 109, ¿no? Así es. 109 bandas eligió, empezó a hacer durante varias semanas, varios meses inclusive, de a poquito mostrando de a 10 los votos, ¿no? Y con pequeñas reseñas que, tanto Nico como yo participamos en la encuesta y además en la escritura también. Así que bueno, Santiago, primero que nada, felicitaciones y bueno, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan, chicos? ¿Todo bien? ¿Y vos? Buenas. Bien, acá andamos, escuchándolos un poco. Bueno, qué bueno. Primero, ¿qué se siente estar con... ¿qué sensación tenés de haber finalmente terminado esta semanita? Se develó quién eran los últimos 10 puestos del conteo que empezó en el 109, llegó al número 1. Bueno, ¿qué se siente de haber terminado esta tarea titánica? Sí, en realidad todavía no terminó. No, yo entré, no están los faltan unos posteos, pero digo, claro, el conteo exactamente, terminó. Ya terminaron los resultados. Los resultados. Sí. Eso está buenísimo, por suerte está teniendo mucha repercusión. Sí. Pero bueno, es raro, sí, porque empecé en julio a hacerlo. Sí. Y terminar recién ahora, la verdad que cuando empecé no sabía ni que iba a votar tanta gente, ni que iba a escribir toda la gente que escribió. Y menos que lo iban a levantar de tantos lugares como por suerte lo están levantando. Así que estoy contento. Estás contento. Bueno. Santiago, la primera pregunta, si se quiere uno ve los resultados. Y era previsible, digamos, que en los primeros lugares aparecieran discos consagrados y que no hubiera grandes diferencias con otros intentos anteriores de listas parecidos. Pero si uno se pone a explorar más... los detalles, sí encuentro un montón de sorpresas. ¿Cuáles fueron los datos que más te sorprendieron? ¿Algún disco que no esperabas encontrarte y que lo encontraste? ¿O alguno que vos apostabas a que iba a estar y que no apareció? ¿Te sorprendió, digamos, el resultado de la encuesta? ¿O era más o menos lo que estabas buscando o lo que estabas esperando? Hubo de todo. Hubo cosas que me sorprendieron y cosas que esperaba, como que Artaud fuera primero, digamos, eso... Era casi evidente, porque es el disco que suele salir entre los primeros. Y además, teniendo en cuenta que Spinetta murió hace poco, ya sabía que iba a haber muchos votos para él. El voto mortuario. Sí, viste, no sé, como que se revalorizó su figura. Y uno sabía que ya de antemano iba a ser muy probablemente el ganador. Pero también hubo una reivindicación, si querés, de Pablo Pandolfo, que hubo varios votos tanto como para Los Visitantes como para Don Cornelio, que están los dos discos, que ahí quizá es uno de los discos medio sorpresivos, el segundo de Don Cornelio. Ah, Patria y Muerte. Patria y Muerte, siempre está... se habla más del primero. Sí. Ese es como el lado B, el lado más oscuro, y tuvo una buena posición ese disco... Y que aparecieran discos como el primero de Peligrosos Gorriones o el de Flopa Mansa Minimal en posiciones bastante altas, también me sorprendió. Bien. Y que aparecieran discos de bandas nuevas, ¿no? Que mi intención, votos, que sea, sí. Mi intención al abrir el juego a músicos más jóvenes era esa, ¿no? Que se votaran también discos más recientes, que hay cosas muy valiosas. Y aparecieron discos de El Mató, discos de Acorazado, exactamente, discos de La Perla Irregular, todo eso que en otros lados no aparece tanto. Y también, por ejemplo, discos como Cazuela, que es el que reseñaste vos, Juan, que no suele ser tan destacado dentro de las crónicas canónicas. De las revistas, claro, las crónicas más canónicas, pero que dentro del Under, ya en su momento cuando salió, fue muy valorado. Sí, es cierto. Me parece que con los años también fue tomando un carácter de clásico, entre comillas. A mí del top 10 lo que me sorprendió gratamente fue a ver El Amor Después del Amor, un disco que claramente es el disco más vendido de la historia del rock nacional y es un disco importantísimo, pero que hoy en día parece como un poco dejado atrás o olvidado, y fue una buena sorpresa encontrárselo ahí entre los más votados. Sí, sabés que eso le pasó a mucha gente, y yo que escribí la crónica junto a Fede Ansardi, un periodista que edita la revista Rock Salta, escribimos la crónica juntos y coincidimos en que a partir de ese disco se le empezó a maltratar bastante a Fito. Así es. Por justamente por todo eso, quizá, por vender tantos discos, por hacerse tan famoso, porque el disco contenga algunas canciones de amor tan optimistas después de que él venía de discos más oscuros como Ciudad de Pobres Corazones, y Tercer Mundo, que quizás no son discos tan luminosos. Sí. Y yo igual escribí que tampoco creo que este lo sea, también tiene sus momentos oscuros. Sí, claro. Pero a Fito, a partir de ahí y en los últimos años, bueno, con algunas declaraciones que hizo, polémicas y demás, se generó cierta bronca de todo el ambiente hacia él, y a mí me parece también interesante que se reivindique que el tipo hizo un montón de discos grosísimos, y en ese sentido creo que es indiscutible. Sí. Después sus opiniones son las opiniones de un rockero como cualquier otro, como sí. Lo que se levantó ahora de Charly García, que claro, dijo sobre sí. Rock argentino, que uno lo puede esperar tranquilamente. A mí no me sorprende para nada que diga eso un tipo como Charly. Claro. Hace un tiempito Alejandro Medina también tuvo una opinión parecida. Son ese tipo de... Es obvio que él no se está refiriendo al Under. Lo que pasa es que también es obvio que ellos, después de tantos años, saben, por más que no lo conozcan, saben que existe un Under, y hay una soberbia en no ni siquiera preocuparse a ver si está bueno, si está sí, mal. Sí, ¿no? Igual... Yo creo que en otras épocas quizás le prestaban más atención. Obvio, Charly sí. En los 80 produjo montones de bandas. Claro. Pero ahora ya está en otra. Y bueno, qué sé yo. Yo no espero que Charly salga a recomendar por los medios a la Perla Irregular. Como hace Nico Nevia. Que justo te iba a decir eso. Creo que el único de los tipos, o uno de los pocos de los tipos de esa generación que se sigue ocupando y preocupando de ver a músicos jóvenes, de atenderlos, de producirlos y de publicarlos, porque hace todo eso, es Lito, que ha cantado con los Reyes del Falsete, con La Perla y con varios grupos más. Pero los demás están en otro lugar y tampoco me parece mal, qué sé yo. Y además no es algo... Disculpa, me sorprendió de Medina que él tiene acceso. La banda de su hijo, que es buenísima, sí. Y que no la haya mencionado. Después lo vi hace poco que sí, que la destaca, que la difunde, pero me había llamado la atención que no menciona Monstruo como dentro de las bandas nuevas. Interesante. Y también ha compartido fecha con Fútbol, del cual Fede es el violinista de él. O claro, sea, está bueno. Tocando con él. Sí, Fede, bueno, claro. han compartido fechas. O sea. Igual lo que iba a agregar, disculpa que te interrumpía antes, es que algo que a veces se pone énfasis en el rock, digamos, ¿no? Los rockeros que no ven lo nuevo y todo eso, creo que es algo que en realidad se da en todas las disciplinas. Totalmente. Son tipos que ya pasaron los 60 años hace rato. Yo no sé cuántos escritores de más de 60 años leen autores jóvenes que publican por editoriales independientes, o incluso fuera del arte. ¿Cuántos médicos de más de 60 años están al tanto, digamos, de las novedades de los tipos que acaban de salir de la facultad? Creo que es algo que hay que naturalizar un poco y que no hay que dramatizarlo, pero está bueno que propuestas como la de esta encuesta maticen para que la única voz que se escuche no sea la de estos próceres y estas figuras, digamos, históricas. Sí, coincido. Y fue un poco la idea de la encuesta, ¿no? No se había hecho nunca, creo, una encuesta por un medio alternativo, más menos por un blog, que es algo medio obsoleto ya, si querés. Todas las encuestas que se habían hecho acá había sido el sí de Clarín, el no de Página, la Rolling Stone y alguna otra revista más hace unos años, en los 90, no me acuerdo si fue Rock en Blanco y Negro o cuál, sí. Que puede ser quizá la única más o menos alternativa. Sí. Después siempre fueron más los medios más importantes, ¿no? Los que se encargaron. Sí. Otra Así cosa que la idea fue esa. Otra cosa interesante de la encuesta, que me parece que hay muchísimas cosas interesantes, pero una de las que también hay que destacar es que Además de que la población de personas consultadas fue muy amplia, que incluyó gente de todo tipo, ¿no? O sea, relacionada con la música, pero no músicos, productores, periodistas, gente directamente que fotógrafos, no sé, hay de todo. Además, aquellos que se ocuparon de reseñar, no pasó como cuando uno va a la Rolling Stone y tenés al staff de la Rolling Stone y los planetas que lo circundan, ¿no? No, acá tenías mucho under de periodismo de rock, ¿no? El under de... O sea, lo que pasa con las bandas también pasó con el periodismo, sí, claro, de rock. Y también, por suerte, vos entrás a los últimos 10 puestos, está, por ejemplo, el nuestro Messi del periodismo de rock, que para mí es Pablo Yandon, aparece ahí escribiendo, ¿no? Que a mí particularmente, esta reseña de Pablo no me gustó tanto. Yo coincido con vos con que es un crack. Sí. Pero a mí no me gustó tanto la reseña que... Ponele que no te gustó, pero que esté ahí, que escriba, sí, es claro, un lujo. Sí, claro, es importantísimo. Es un lujo. Cuando vos lo buscaste a Yandon, ¿cómo fue? ¿Qué te dijo? ¿Te dio alguna opinión de la encuesta? ¿Cómo fue el intercambio? No, mirá, Yandon, no sé si no es uno de los tantos contactos que me pasaste vos, que te agradezco que de una te copaste y me pasaste una cantidad de gente infernal. Gracias, un placer. A Pablo le mandé un mail y de una le gustó la idea. Por supuesto que no le dije de escribir, le dije de votar inicialmente. Sí. Me contestó muy entusiasta, que le parecía muy interesante que se hiciera algo así por fuera. Y me contestó al instante con su lista, con comentarios de cada disco que había votado, con una especie de línea que definía cada disco. Qué genio, ¿eh? Con la fecha de votación, porque quería aclarar que esos eran los discos que elegía ese día, pero que podía cambiar. Sí. Y bueno, como vi que respondió bien, me tiré el lance de proponerle escribir y por suerte accedió. Le interesó también y terminó escribiendo de dos discos, sí, de Canción Animal y de Piano Bar de Charlie. Sí. Así que sí, estuvo buenísimo que esté él, que esté Eduardo Fabregat, que estés vos, que esté Oscar Jalil o Diego Mancusi, que también escriben en la Rolling Stone, digamos. Sí, claro. Y que estén otros periodistas más jóvenes como Ezequiel Ruiz, Matías Córdoba, Federico Ansardi y otros tantos más que por suerte se interesaron. Y son muy buenos también. Sí. Santiago, para ir redondeando, te voy a hacer una consulta que ya excede, va más una cuestión subjetiva y personal, y sé que Juan Manuel va a compartir conmigo aparición con vida del salmón. Sí, bueno, yo lo voté también. Una sorpresa, yo esperaba encontrarme y que no lo encontramos. Miren, les digo lo que sucedió con el salmón. No entró en el listado final por un solo voto. Ah, bueno. Pero ahí tenían que haber metido mano, que vote otra persona más y listo. Bueno, ¿sabés lo que pasó? Lo pensé, dije, no, tengo que buscar a alguien que sepa que le gusta el disco, montón, para que lo vote. Sí. Lo que pasa, que si entraba una persona más, votaba 14 discos más. Y cambiaba todo. Y al votar esos 14 discos más, quizá cambiaba toda la encuesta, y en vez de ser 109 discos, cerraban 100. Cambiaba todo y ya el laburo ya como que sentía que ya estaba hecho. Yo voy a hacer un mea culpa, yo voté Nadie Sale Vivo de Aquí de Calamaro en vez del salmón, así que a lo mejor fue mi voto el que terminó inclinando la balanza. Yo sí lo voté. Digamos que no te lo quiero decir yo, pero creo que lo dejaste afuera vos. Bueno, ahora me voy a poner mal. Para la próxima que haga lo cambiamos, así entra. Hay un especial del salmón hecho en esta radio hace unos años, cuando se cumplieron 10 años del disco, que se puede buscar por internet. Ahí figuran todos los músicos que recomiendan el salmón y que para cuáles... Ese disco fue muy importante, así que eso creo que compensa un poquitito. Sí, y mi idea está, después de publicar los votos de toda la gente, también hablar de algunos discos que quedaron afuera por poco, digamos, mencionar los discos olvidados o los discos que quedaron ahí en la puerta. Dale, me parece genial eso. Y por supuesto que ese va a estar, porque para mí también es fundamental. Bueno, Santiago, hermoso esta charla. Recordamos, es Blogspot, hay que buscar La Música Es del Aire, Blogspot. Todo junto. ¿No? Ahí está. Así es. También en Facebook está nombrado el blog con el mismo nombre. Así es. Y atentos a las novedades, como dijo Santiago recién, van a haber más noticias alrededor de esta encuesta. ¿No? Exactamente, bueno. Sí, vamos a seguir subiendo todas las votaciones del electorado, digamos. Sí. Y después también un poco de anecdotario y un resumen final de los resultados, sí, y también de un texto a modo de conclusión de toda la encuesta y todo lo que se buscaba diferenciar de otros trabajos similares. Sí. Para despedirte, tenemos un tema extraído del disco que me tocó reseñar. Estoy hablando de Cazuela de Bochatón. Un disco que me encanta. Te agradezco que me lo hayas invitado para reseñar. Y un tema muy lindo también de ese disco, que para mí es más optimista que este tema. Es un nivel de optimismo que es muy alto. Euforia, directamente es eufórico. Que se llama Desayuno. Te agradecemos mucho la charla, Santiago. Y bueno, y además felicitarte y agradecerte por este laburo que hiciste, que estuvo buenísimo. No, les agradezco a ustedes dos, primero por participar votando, Juan escribiendo también, y por mandarme todo el material que me mandó. Así que bueno, gracias a ustedes, chicos. Nos vemos pronto y te despedimos con Bochatón, Desayuno.